Rock, rock. Rock, rock. Rock, rock. Rock and rolling. Rock, rock. Rock and rolling. Rock, rock. Te lo rindo yo. Te lo rindo yo. El mambo hizo furor en Nueva York, pero el cha-cha-cha lo derrotó. Ahora un nuevo ritmo apareció y es el inquietante rock and roll. El mambo hizo furor en Nueva York, pero el cha-cha-cha lo derrotó. Ahora un nuevo ritmo apareció y es el inquietante rock and roll. Ven a bailar, ven a gozar, ven a sentir su sabor. Con su compás tú sentirás una deliciosa sensación. El nuevo ritmo es, ven si tú lo quieres conocer. Ah, ven para que aprendas el rock and roll. Qué sensación en Nueva York. Y hasta aquí llegó, y hasta aquí llegó. Rock, rock, rock and rolling, rock, rock, rock and rolling, rock, rock.